Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria, soy Keila Urbano y es un gusto para mí que nos acompañen en la penúltima lección de este trimestre. En esta semana estaremos hablando sobre un tema muy importante que es Babilonia. ¿Qué papel importante ejerció Babilonia en el Antiguo Testamento? ¿Qué papel ejerce en el Nuevo Testamento? Y al final de los tiempos, ¿cuál es el papel de Babilonia? Sabemos que Babilonia siempre tuvo el interés de erradicar la ley de Dios, de afectar la ley de Dios de los principios. Y actualmente es lo que nosotros como cristianos muchas veces nos estamos enfrentando a ese problema tan difícil que se nos presenta con los conflictos, tanto sociales, políticos, religiosos, y cómo hacer frente a la gran Babilonia. Gracias a Dios que tenemos la bendita esperanza de la segunda venida y que saldremos victoriosos. Los invito para continuar con nosotros y escribirnos también en Escuela Sabática U Montemorelos. Bienvenidos. Bienvenidos al repaso de la lección número 12 de este trimestre. Ha pasado muy rápido el estudio de la lección durante estos meses y es un gusto para mí que nos acompañen. Así, tengo a mi lado a una señorita que, por favor, ¿puedes presentarte? ¿Qué tal? Mi nombre es Arlet González, estudio Diseño y Comunicación Visual y soy de Linares. Bienvenida, Arlet. Mi nombre es Brian Cedillo Novelo, estudio segundo año de Teología y soy de Mérida, Yucatán. Bienvenido, Brian. Hola, mi nombre es Francisca Ramos López, estudio la carrera de Comunicación y Medios y soy originaria del estado de Oaxaca. Bienvenida, Francis. Antes de empezar con este tema que es bastante delicado y bastante serio, ¿qué les parece si oramos? Arle, ¿nos puedes dirigir, por favor? Claro. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. Señor, hoy te pido que tú puedas bendecir este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos puedas dar más entendimiento para profundizar en ello, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Arlet, por la oración. Este tema es muy importante. Para empezar con el título, vamos a hablar de Babilonia y el Armagedón. Son dos puntos aparentemente distanciados, pero que tienen más relación de la que nosotros nos podemos imaginar y que podemos simplificar. Para empezar, vamos a especificar, ¿qué fue Babilonia en el Antiguo Testamento? ¿Qué fue en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis? ¿Y qué es Babilonia en nuestros días? Francis, ¿qué fue Babilonia? ¿Qué papel jugó Babilonia en la historia? Anteriormente se consideraba que ahí estaban las mejores personas estudiadas, pero más que eso también se consideraba que había también era una ciudad pues como idólatra. Exactamente, tenía pues corrupción, era una ciudad pues podríamos decirlo en pecado. Entonces era algo pues extremadamente fuerte en ese aspecto, ¿no? Claro, Brian. Me llama la atención que tú decías Antiguo Testamento, pero si nos vamos aún más atrás de los tiempos de Daniel, el mismo término que se utiliza para Babilonia en esta sección de Daniel es utilizada para la Torre de Babel. Claro. En Génesis 11 y da el mismo significado de confusión. Luego pasa en los evangelios, pasa en los libros. Y en el libro de Hechos, el apóstol que escribe el libro menciona que Babilonia ahora era la iglesia en donde se encontraba. La iglesia de esos tiempos era Babilonia. Y uno dice, ah, caray, ¿cómo es esto? Pero se refiere más al lugar de Roma, la opresión que tenía Babilonia hacia esta iglesia. Entonces podemos mencionar que Babilonia era confusión, era idólatra, era pecado, opresión. Era promiscuidad, opresión. Más, y después se fue transformando. Tal vez ya no existía física, pero sí continuaba existiendo en la vida de los cristianos en la manera de opresión. O sea, el pecado nos continuaba, a pesar de que Babilonia físicamente ya no estaba. ¿Qué papel juega Babilonia en nuestros días, Arlet? Creo, me llamó mucho la atención lo que mencionó de la confusión. O sea, en el Antiguo Testamento mencionan eso y actualmente es lo que está sucediendo. O sea, está trayendo una confusión realmente grande a las personas y aún así a los escogidos los está confundiendo para que vayan y tal vez adoren a otros dioses y no a lo que realmente dice la Biblia. Y es que se presenta de una manera aparentemente muy tranquila, muy fácil. Por ejemplo, con Daniel empezó con la comida. Tranquilo, no pasa nada, mira, tómate esto o cómete esto, todos lo están comiendo. ¿Pero qué pasó con ellos? Se mantuvieron firmes. Y es lo mismo que pasa en nuestros días, que pasó con con las revelaciones que tuvo Juan con Babilonia. O sea, Babilonia era terrible, enganchó, vamos a llamarlo de este modo, a todas las naciones de la tierra. Todos se veían inmiscuidos, todos estaban dentro de ese globo de pecado que ejercía Babilonia con ellos. Brian. Sí, me gustaría agregar algo. Hace ratito les comentaba que Babilonia causó confusión, ¿no?, a través de la historia. Pero si nos acentuamos o nos metemos en la influencia que tuvo Roma en los tiempos de Jesús, de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta de que no solo eran los romanos, eran los griegos, la influencia griega que había estado allí. Por lo tanto, no sé si llamarlo evolución o desevolución de la civilización, pero todo se centró, de los ojos del mundo se centraron en esa ciudad. Era el máximo. Era lo claro. Máximo, era el top a seguir. Pero ahí estuvo el problema, que ejerció mucha influencia hacia las demás personas, hacia las demás culturas. Y es lo que hoy en día, si nosotros nos fijamos a lo que significaría Babilonia, ya no tanto física, sino la influencia que está ejerciendo sobre ti, sobre mí, sobre todas las personas que... Y es que ahora nos hemos vuelto, no sé cómo llamarlo, tal vez un poco pasivos en ese aspecto, en el que nos dejamos influenciar por lo que sea. Así como viene la tecnología con nosotros, que viene, que podemos ver lo que está pasando al otro lado del mundo, tomamos eso como si fuera nuestro y continuamos nuestra vida como si estuviéramos viviendo lo mismo que viven los demás. Y creo que ahí es un peligro bastante, bastante fuerte que tenemos nosotros como cristianos en tal vez estar un poco más alertas. Necesitamos estar alertas de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí, comentaban algo de nuestros tiempos, ¿no? Si ponemos a lo que pasaba antes, de que Babilonia era una ciudad corrupta, ya hablamos de que eran ególatras, nos ponemos ahorita en los tiempos a observar y nos preguntamos, ¿hay corrupción en nuestros tiempos? En todo claro. Momento podemos encontrarlo. Que si somos ególatras, en muchos casos podemos a veces darnos cuenta que hay una gran influencia. Entonces, solo al ver, no solo en todo el planeta, pero sí en nuestro entorno cercano, nos podemos dar cuenta que la influencia está cerca. Y podemos llegar a ver que en ocasiones, no solo eso, sino que Satanás o el enemigo por ahí entra, ¿no? Por cosas pequeñas que a largo plazo pueden ser muy grandes. Y el día de mañana, que es lo que vamos a tocar más adelante, podemos ver que va a ser nuestra decisión, qué es lo que estamos decidiendo cada día al salir de nuestra casa, al despertar, qué decisión, porque de ahí depende todo, la decisión que tomamos en nuestras acciones. Sí, Pablo nos indica que necesitamos guardar el mandamiento, el evangelio, lo que nosotros conocemos, necesitamos guardarlo, necesitamos compartirlo y no dejar que nadie se interfiera, vamos a llamarlo de este modo, entre nuestro conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de guardar sus mandamientos, con lo que el mundo está girando a nuestro alrededor. Pero Arlet, hay que tomar algo muy en cuenta. No podemos tampoco distanciarnos, no podemos excluirnos de los demás. ¿Qué actitud tomamos nosotros o deberíamos tomar, Arlet, para compartir este evangelio con los demás? Creo que entender en la época en la que estamos, o sea, saber en cuáles son los problemas, informarnos primeramente de saber en qué es lo que está sucediendo alrededor, pero también estudiar la palabra. Tal y así como Jesús tenía el carácter en ese tiempo, o sea, era un tiempo tal vez de corrupción, pero aún así él tenía un carácter de Dios, o sea, él seguía lo que su padre le había enseñado. Entonces, qué mejor ejemplo, ¿no?, de poder transmitir ese carácter que él nos ha dejado. Y creo que mencionaste algo estupendo, algo perfecto, es seguir exactamente lo que Jesús hizo, porque no podemos decir, es que Dios no entiende esta prueba tan difícil que estoy pasando, o no, esta situación. Sí, claro, o sea, vivió todas de las que tú quieras imaginar, de las que puedas imaginar, en esos años que él estuvo aquí en la tierra, vivió todas, pero las vivió sin pecado. Es lo más interesante de todo esto, que tenemos a alguien que la vivió, que tenemos a alguien en quien podemos confiar, en que podemos... confiar, decirle que tenemos tal necesidad y cómo nos puede ayudar. Brian, ¿quieres agregar? Sí, quería agregar algo. Me llamó la atención la pregunta que hiciste, ¿qué actitud vamos a tomar nosotros? Y siempre hay una frase que mi madre decía, juntos pero no revueltos, decía, ¿no? Así nosotros en este mundo. Estamos viviendo aquí, pero no somos de aquí. Nosotros tenemos que tener en cuenta de dónde somos. Apocalipsis 14, 8 y 9, lo menciono rápidamente, dice en la segunda parte, Ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hablábamos de la influencia, es lo que marcábamos al principio. Pero el 9 dice la sentencia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Nos está diciendo, si tú eres partícipe del mundo, vas a sufrir las consecuencias que el mundo va a pagar. Sí, y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, y espero que tampoco los que están en su casa viéndonos, quieran sufrir esa ira de Dios. Qué terrible es estar ante la ira de Dios. Que aclaro algo, ira no se refiere como un enojo como tal de castigo de Dios, simplemente es erradicar el pecado. Claro, no es que quiera erradicar a las personas, pero como las personas están en pecado, cabe destacar que Dios quiere erradicar el pecado porque necesita reivindicar su amor con todo el universo. Y es que es importante eso que acabas de mencionar ahorita, Brian. El amor de Dios es inmenso y estamos salvos por la gracia, pero es un don. Entonces nosotros decidimos, cada uno decide si lo toma o no lo toma. Creo que Dios es amoroso, pero entre todo ese amor es respetuoso y tiene respeto por nuestras decisiones. Si nosotros decidimos tomar la decisión de guardar sus mandamientos, de obedecerlo, de amarlo como se debe, estamos firmando nuestra sentencia con él. O sea, porque es sí o no, ¿no? Aquí no tenemos punto medio. Y tocando el punto de usurpar, en un momento más regresaremos y platicaremos qué era lo que hacía Babilonia, cómo quiso usurpar el poder de Dios, el mandato de Dios en nuestros días, de qué modo lo quiere usurpar. ¿De acuerdo? Francis, ¿quieres comentar algo rápidamente sobre lo que significa para ti usurpar el poder de Dios? Usurpar, pues prácticamente es tomar su lugar. Podríamos decir, cualquier persona en la actualidad, podríamos decir, no, pues es mi jefe o algo así, o alguien superior a nosotros que tenga algún poder o algo a cargo, decimos, no, pues yo quiero su lugar. Comenzar a envidiar lo que es y hacer todo lo posible por llegar a ese lugar, de cualquier manera. ¿Qué difícil es eso? ¿Qué difícil, qué complicado y qué peligroso? Voy a usar esta palabra, qué peligroso querer tomar el lugar de Dios. En un momento más continuaremos con esta pregunta, ¿qué significa para nosotros como jóvenes la palabra usurpar? ¿Y qué punto clave tuvo Babilonia y tiene Babilonia en nuestros tiempos con la palabra de Dios? Continuamos. De Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en corto. Bien, estamos de vuelta en Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Hace un momento nos quedamos con la pregunta del aire. ¿Qué significa usurpar? Francis ya hace rato comentó que es para ella la palabra usurpar, y eso es justamente lo que muchas veces el mundo nos quiere presentar. Al final de este tiempo de la Tierra vamos a ver que buscamos unidad, buscamos paz, amor, todos somos iguales, etc. ¿Por qué englobo esto? En el principio podemos recordar cuando Dios creó, todo era paz, todo era amor, todo era tranquilidad. Se corrompió con el pecado. Estamos ahora en los últimos tiempos y queremos repetir esa vida que Dios nos había prometido al principio, que estaba planeada para nosotros, que era paz, que era tranquilidad. Sin embargo, ya con este mundo tan corrompido, este mundo ya lleno de pecado, ya viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, nos damos cuenta que esa paz no es segura, que esa unidad pues no es 100% real, que todo el amor que decimos tener o aparentamos tener con, a veces con nuestros semejantes, no es completamente puro. Ahí se libra una batalla. Al final de toda esta crisis que vamos a vivir como seres humanos, con el mundo, viene el Armagedón. Viene algo culminante. ¿Qué entendemos nosotros por Armagedón, Arlette? Pues es la guerra espiritual, el conflicto que va a haber cuando los dos mundos choquen, cuando ya al final va a llegar la paz, pero antes de eso va a haber ese conflicto. Y ahí realmente es cuando la gente va a notar, o cuando vamos a notar quiénes son los que realmente están firmes en la fe, porque va a haber ese conflicto de quién es el verdadero. Entonces, si no estamos firmes, prácticamente vamos a caer. Está bastante difícil entender más o menos este aspecto, Brian. Sí, sí. Tú mencionaste cuestión de dos mundos, solo para aclarar a nuestro público. Hablamos de dos entes espirituales. Sí, sí, el bien y el mal. Claro. Estamos hablando de Dios, Satanás. Incluso la Biblia habla de Jerusalén y Babilonia. Hablamos de dos polos opuestos. Y en la Biblia, en Jeremías 59, porque para que sea un Armagedón tiene que suceder un juicio. Claro. Y lo aclaramos con esto. Dice 59:9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vamos cada uno a su tierra. Porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Hablando de Babilonia. Por lo tanto, estamos hablando de toda la influencia que ha tenido Babilonia a través de la historia. Llega el juicio de Dios y dice hasta aquí. Y es donde viene lo que hablamos. Claro, y es que ahorita que mencionaste ha llegado hasta el cielo. Hace unos minutos atrás estábamos hablando de la Torre de Babel. Ellos querían llegar hasta el cielo, o sea, ellos querían ser superiores a Dios, retar a Dios. Estuvieron retando a Dios, de que sabes que Dios no nos hace nuestra Torre, tú no nos puedes hacer absolutamente nada. Y muchas veces hacemos eso nosotros como seres humanos, o sea, tratamos de retar a Dios en ese aspecto. En la historia pasada, con Elías, Francis, ¿qué pasó con Elías? ¿Cómo se representa ahora? Bueno, sabemos que, así brevemente, al hablar acerca de Elías, se puso a prueba quién era Dios. Estaban los adoradores de Baal y estaba Elías solo. Sabemos que ellos tardaron mucho tiempo para demostrar que sus dioses hicieran algo, usaron espadas, hicieron muchas cosas para comprobar que sus dioses eran reales. Pero no sucedió. Al fin, ¿quién fue el que venció? Dios. ¿Por qué? Porque a instantes Él hizo presencia. Y es así como nuestros días también hace presencia. Puede haber muchas personas, puede haber muchas maneras en que Satanás quiere entrar en nuestras vidas y cambiarnos, decir, no, esto es real. Pero en realidad no es así, no tiene que ser una estatua realmente. A veces podemos adorar a otros dioses con el internet, con algún vicio que tengamos, con nuestras pláticas. Pero Dios siempre va a estar ahí y va a ser presencia si nosotros se lo permitimos, así como Elías lo hizo. Es cuestión de que hagamos lo que hizo Elías, orar y creer realmente, tener esa fe que tengamos en Dios. Y es que algo muy importante que hizo Elías en toda esta crisis, porque fue una crisis la que estuvo viviendo Elías en esos tiempos, cómo se enfrentó con el rey, cómo tuvo que huir por su vida por mandato de Dios. Y al momento de presentarse frente a los adoradores de Baal, ellos los separaban, supongo, en número, eran muchos más, él estaba solo prácticamente. Pero Elías pidió que el Espíritu Santo descendiera, pidió el fuego de Dios que estuviera y consumiera el sacrificio que le estaba dando. Entonces, algo que tú mencionaste, que tenemos que estar en contacto con Dios, estamos pidiendo diariamente que Dios descienda ese Espíritu Santo en nosotros para no tener miedo, para no tener temor, no tener una aflicción, una ansiedad de qué va a pasar en el futuro. ¿Cómo va a juzgar Dios? El apóstol Pablo, si nosotros recordamos, nos dice que no hay ninguna condenación para los que se hallan en Cristo. Eso significa que no es que no vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. Pero tenemos cierto punto, vamos a llamarlo de este modo, un sumo sacerdote, que está abogando por nosotros, que ya se sacrificó, que dio su vida y que nos toca a nosotros recibir ese plan de salvación tan hermoso. Brian, ¿tienes algo que comentar? Sí, me moría de las ganas de hacer un pequeño paralelismo de lo que mencionabas con los adoradores de Baal. Porque en el pasado, cuando se reunieron los 450 profetas desde Baal y se las alaban las espadas, las espaldas, un espectáculo, supongo que debe haber sido un espectáculo impresionante incluso, eso. Y por otro lado, Elías solito, ¿no? Incluso dice que pidió que mojaran su altar tres veces más y la zanja llena de agua, etcétera. Primera Reyes 3 se lo menciona bien. Bueno, el punto que quiero llegar es que a partir de ahí que se demostró que Dios es Dios y que Baal no es nadie, La vida del pueblo de Israel por un tiempo se tornó espiritual. El mismo rey Acab lo aceptó. Así en nuestros días, que estamos esperando que ya venga este Armagedón, esta batalla final, va a suceder lo mismo. Satanás va a reunir de toda la tierra a sus potestades, podríamos decir. Apocalipsis 16:14 lo dice. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, usando Todopoderoso porque los va a vencer. Claro, y es impresionante conocer la historia que nos presenta en un futuro. O sea, necesitamos conocer la Biblia para saber a qué nos estamos enfrentando. Y es maravilloso saber que esta lucha no la vamos a luchar nosotros solos. O sea, esta lucha no podemos luchar contra sangre, no es contra carne. Es contra principados, contra potestades, contra seres que han estado en este mundo por muchísimo tiempo. Pero no nos encontramos solos. ¿De acuerdo, Arlet? ¿Qué es lo que tú nos comentas acerca de esta pelea tan fuerte, tan difícil que se va a librar? Tú hace rato mencionaste entre estos mundos, entre estas dos entidades. Lo santo y lo que no es santo. Creo que más de darme temor, me emociona porque sabemos cuál es la victoria, sabemos quién es el que va a ganar. Y me llama mucho la atención en Primera de Reyes 18, el 39, donde la gente al ver el acto de presencia del fuego, la gente declaró y exclamó, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces creo que ahí se cumple donde dice que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor y que es el único mediador entre el cielo y la tierra. Y me emociona realmente el saber que ya está la victoria. Creo que tendríamos que reformular un poquito la pregunta. No es quién va a ganar. Porque vamos, claro, porque más, sabemos. Sí, sino sería de qué lado vamos a estar nosotros. Efectivamente. Creo que durante toda nuestra vida se supone que tenemos que estarnos preparando. Estamos preparándonos aquí para decidir o para tomar la decisión día con día de qué lado estamos. Y muy bien que hiciste esa pregunta, Brian, porque muchas veces nos sentimos seguros, ¿no? Pero también la Biblia nos dice, aquel que se crea seguro, mire que no cae. O sea, en cualquier momento podemos caer. Así que tenemos que estar bien, bien dispuestos, bien con los ojos bien alerta, con todos nuestros sentidos alerta, porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando nada más quién puede caer. Agrego para lo que estábamos diciendo, para ir finalizando esa idea que estábamos lanzando, Apocalipsis 3:11, como tú decías, decidamos de qué lado durante toda nuestra vida. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, si estás haciendo las cosas bien, mantente así, aférrate a eso, pero si no la estás tomando todavía, entonces es momento de ¿qué? De retomarla. Sí, es impresionante todo lo que nos engloba este tema de la batalla final, que es el Armagedón. Esa es la clave. Nosotros ya conocemos, como Arlet mencionaste, cuál es el desenlace. Nosotros ya conocemos que al final Jesús triunfa, salimos victoriosos por la gracia de Él, nos encontramos esos años en el cielo, en el paraíso, qué maravilloso. Y también debemos de conocer cuál es el resultado o cuál es el pago para aquellos que lamentablemente no tomaron esa decisiva decisión. Es terrible conocer lo que la Biblia nos presenta, pero es maravilloso saber que tiene dos caras. Claro, o sea, por un lado, yo en lo personal me siento a veces triste porque digo, ¿qué tragedia tan grande? O sea, estás desperdiciando ese regalo tan hermoso que el Señor nos ha dado, pero por el otro me siento gozosa de que estoy luchando, de que estoy trabajando para que nadie me gane la corona. Algo para concluir, estamos cerrando ya con este tema que definitivamente nos puso hasta, nos enchinó la piel. Sí. Sí. Nos enchinó la piel de conocer la batalla tan grande que se librará en un futuro. Yo sí quisiera agregar algo. Adelante. Para terminar mi idea. Apocalipsis 20, 20, 8 al 10, dice la palabra de Dios. Bueno, agarrar el contexto del 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, estamos hablando de que Jesús vino, fuimos al cielo, estuvimos 1,000 años allí, Satanás será suelto de su prisión, él va a estar aquí en la tierra, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y Dios descendió del fuego del cielo, ¿y qué dice? Los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué quiero llegar con esto? Pues de que Satanás va a ser eliminado, y por más que tanta confusión que estuvo causando en la tierra, más que todas las tentaciones que nos hizo hacer el sufrimiento, Dios solo ocupaba una palabrita, una frase para erradicarlos. Claro, es impresionante. Estuvimos ya hablando sobre el paralelismo de Elías con los profetas de Baal. Y lo que sucede en nuestros días, y es el mismo desenlace, lo mismo que sucedió con los profetas en aquel entonces, es lo que va a suceder contra todo aquel que blasfeme contra Dios, todo aquel que lleve la contraria de la ley de Dios, sabemos el desenlace. Y qué maravilloso es que nos estemos preparando para la segunda venida de Cristo. Amén. Qué bendición tan grande que podamos conocer este evangelio, pero qué bendición aún más grande que podamos compartirlo. Creo que aquí está el punto principal. Sí. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Y cómo lo compartimos con aquellos que no nos conocen? Muchísimas gracias, Arlette. Sí. Muchísimas gracias, Brian, Fer. Muchísimas gracias a ustedes también que nos estuvieron acompañando durante este repaso de la lección. Los invitamos también para que nos escriban a través de la página de Escuela Sabática U Montemorelos. Pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto les responderemos. Hasta pronto.